al manifestar su ira contra los hombres, porque tanto judíos como gentiles se han rebelado contra él. Dios es santo y al mismo tiempo es justo. Tanto su santidad como su justicia se ponen de manifiesto al tratar con el hombre pecador. Dios es santo y esa santidad ha sido ofendida por el pecado humano. Si Dios ignorara el pecado, no sería un Dios santo. Y si no juzgase el pecado, no sería un Dios justo. En su gracia infinita, Dios ha provisto el único sacrificio aceptable y suficiente para que el pecador pueda escapar de la condenación que resulta del pecado. En este trozo de la Epístola a los Romanos que hemos leído, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ya antes habíamos visto en el versículo 17 que dice: porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, o la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Pero no solamente se revela la justicia de Dios, también Dios revela su ira desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen o intentan que se manifieste la justicia de Dios. Los hombres con injusticia intentan retener o detener o impedir que la verdad de Dios se ponga de manifiesto. Tal vez este pasaje esté describiendo de una manera muy literal, muy vívida, lo ocurrido ya sea en los tiempos de Noé o más probablemente todavía lo ocurrido en los tiempos de la Torre de Babel, es decir, lo ocurrido entre el diluvio, la terminación del diluvio, y los acontecimientos descritos en Génesis 10 y 11 respecto de la Torre de Babel. Dice el texto: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El versículo 19 enseña que Dios se ha dado a conocer al hombre. El ser humano no es ignorante de Dios. Toda cultura, toda civilización descubierta por los antropólogos hasta el día de hoy ponen de manifiesto que el hombre tiene un conocimiento, por muy rudimentario que éste sea, de la existencia de un ser supremo. Repito, no hay ninguna cultura, ninguna civilización, ningún pueblo, ninguna etnia en el mundo que no tenga un conocimiento de la existencia de un ser supremo. Y la razón es, tal como lo dice Pablo aquí en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre es inexcusable delante de Dios. Dice la palabra de Dios que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día, una noche a la otra noche declara sabiduría, aunque su voz no es oída. El testimonio de la existencia de Dios está ahí, en el firmamento, está en el universo, es claramente visto por los hombres. El hombre no tiene excusa delante de Dios. Y añade el apóstol que el hombre desde la creación, es decir, desde el principio del mundo, desde el principio de la creación del universo, desde el principio de la existencia del mundo, Dios le ha dado a conocer estas verdades de su realidad, de su existencia. Es decir, el hombre no tiene excusa delante de Dios. Y añade el apóstol: pues habiendo conocido a Dios, el hombre ha conocido a Dios de una manera experiencial. La palabra conocer ahí significa conocer por experiencia. Y el verbo ahí indica una realidad histórica, una realidad concreta. Habiendo conocido a Dios, el hombre en el pasado conoció a Dios de una manera personal, pero no le glorificó como a Dios. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios, por lo tanto, es justo al manifestar su ira, porque el hombre ha rechazado la revelación que Dios le dio. El corazón del hombre entenebrecido, sus razonamientos vanos, vacíos, y añade el apóstol, profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre ha querido superar a Dios en su sabiduría, ha querido colocarse por lo menos a la par de Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios, porque el único sabio, infinitamente sabio ser que hay en el universo es Dios. Y no solo eso, dice el texto en el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre en su ignorancia se entregó a la idolatría y ha trastornado, ha cambiado la gloria del Dios incorruptible. La gloria del Dios incorruptible se refiere a la misma presencia de Dios, al Dios que es glorioso, sabio, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. El hombre ha querido cambiar la gloria del Dios incorruptible y transformarla en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto se refiere a la idolatría que ha cundido en el mundo desde los tiempos de Nimrod, el fundador de la ciudad de Babilonia y del reino de Babilonia, de la Babilonia antigua, bien antigua. Allí comenzó la idolatría. Y probablemente este versículo describe la situación existente en aquellos tiempos, en los días de Nimrod, cuando el hombre, de una manera literal y perversa, se entrega a la idolatría y cambia o trastorna la gloria del Dios incorruptible y comienza a construir, a hacer imágenes en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, y a adorar esas imágenes. Y el resultado de esa corrupción espiritual lo encontramos en el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, es decir, en los deseos malignos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y observemos que esto es un acto judicial de Dios. Dios, de manera judicial, entrega al hombre, dice el texto, por lo cual también Dios los entregó o los abandonó a la inmundicia, cosas bajas y repudiables en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, contaminaron sus propios cuerpos, ya que cambiaron, hicieron un intercambio, intercambiaron la verdad de Dios, probablemente ahí se refiera a la revelación que Dios le dio, la misma palabra de Dios que de manera oral recibieron, la revelación que Dios les dio, la auténtica, genuina revelación que Dios les dio, la cambiaron por la mentira. Observad, cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. El hombre se corrompe espiritualmente y esa corrupción espiritual se extiende a todo su ser, a toda su vida, y dice el texto que honraron en esa deshonra que ellos hicieron de Dios, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Hasta qué punto llega el hombre en su corrupción? Honra a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, el único que es bendito por los siglos de los siglos. Y el apóstol añade que Dios es justo al manifestar su ira, porque los hombres se han corrompido moral y espiritualmente. Dios es justo al manifestar su ira, primero porque los hombres han rechazado la revelación que Dios le dio. Versículos 18 al 25. Pero Dios es justo al manifestar su ira, porque los hombres se han corrompido moral y espiritualmente. Veamos el texto. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, o tal vez mejor, como dice el texto, sus hembras, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Las mujeres se convirtieron en lesbianas. Observad, sus hembras, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, la naturaleza. La práctica del lesbianismo, que Dios condena de una manera clara, tajante, terminante y rigurosa. Y añade Pablo en el versículo 27, y de igual modo también los hombres o los machos, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Observad cómo Dios en su palabra califica esos actos de sodomismo. Los llama pasiones vergonzosas, los llama cambiar el uso natural por el que es contra naturaleza. Dice que se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución dada a su extravío. De manera que Dios, a esas prácticas homosexuales, Dios las llama extravío y las llama degeneración. Es una absoluta degeneración y un extravío las prácticas homosexuales, ya sea de hombres como de mujeres, ya sea las prácticas homosexuales de hombres como el lesbianismo de las mujeres. Y dice el texto, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, no se rigieron por las normas establecidas por Dios, Dios judicialmente los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por creación, por diseño divino, es la voluntad de Dios que un hombre y una mujer convivan dentro del marco, dentro de la esfera estipulada por Dios. Que un hombre sea marido de una mujer y una mujer sea la esposa de un hombre. Es totalmente contrario a las leyes de Dios, al diseño de Dios, a lo establecido por Dios, que dos mujeres convivan sexualmente o dos hombres hagan lo mismo. Eso es una degeneración, es un extravío, tal como lo describe la palabra de Dios, y por lo tanto Dios juzga esa actitud. Y observad, el abandono de Dios, el rechazo de Dios, tanto en el aspecto personal como la revelación que Dios ha dado al hombre, todo esto ha producido una serie tremenda de pecados y de desviaciones. En los versículos 29 al 32, Pablo lo describe así: estando atestados de injusticia, es decir, contrario a lo que Dios es justo, fornicación, es decir, inmoralidad, perversidad, desviación del camino trazado por Dios, avaricia, deseo de tener cosas materiales, maldad, ira y hacer mal a otras personas, llenos de envidia, desear las cosas que otros tienen, homicidios, matar a personas de una manera alevosa y traicionera, contiendas, pleitos, engaños y malignidades, es decir, desear mal a otras personas, murmuradores, crítica despiadada y dañina, detractores, hacer daño a otras personas, aborrecedores de Dios, dar las espaldas a Dios y actuar totalmente contrario a lo que Dios dice, injuriosos, tanto de otros seres humanos como del mismo Dios, soberbios, personas intemperantes cuya actitud es violenta, altivos, considerarse superiores a otros, inventores de males, maquinar constantemente traición y mal a otros seres humanos, desobedientes a los padres, no guardar el mandamiento que dice a los hijos que obedezcan a sus padres, necios, gente que actúa contrario a la inteligencia, a la capacidad que Dios le dio, personas que niegan, por ejemplo, la misma existencia de Dios, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, desleales, infieles, sin afecto natural, no tener piedad hacia otras personas, implacables, perseguir a aquellos que se consideran enemigos de una manera hostil y malévola, sin misericordia, negando uno de los atributos de Dios, que es el de la misericordia. Y añade el apóstol, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. De manera que estos desafían a Dios. El versículo 32 describe un desafío flagrante de la autoridad de Dios, cuando Pablo dice, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, el hombre sabe, entiende el juicio de Dios, no es ignorante de ese juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Por eso Dios es justo al manifestar su ira entre los hombres, porque el hombre ha rechazado a Dios, ha rechazado la revelación que Dios le ha dado y se ha entregado a las prácticas que son contrarias a la voluntad de Dios, al diseño de Dios, a los propósitos de Dios. Pero hay algo más que el apóstol enseña aquí. En el capítulo 2 enseña que Dios es justo al manifestar su juicio contra los gentiles porque estos se han rebelado contra él. Los gentiles son todos los pueblos con la excepción de Israel. Todas las naciones de la tierra con la excepción de la nación de Israel se le llama los gentiles. Y Pablo describe aquí la actitud de las naciones, de los pueblos gentiles, cuando dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y probablemente Pablo esté describiendo aquí a gentiles que se consideran moralmente buenos, personas que hacen cosas buenas, filántropos que dicen, yo no soy tan malo, no me merezco el juicio de Dios, pero esta sección de la carta a los romanos habla de ese juicio de Dios. Dice el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, es según verdad. El juicio de Dios es según verdad. Dios es el único juez en el universo que actúa según la verdad. Es muy probable que los jueces terrenales nunca obtengan toda la verdad del caso que tienen que juzgar. Pero con Dios no ocurre eso. Dios tiene delante de sí toda la verdad, de manera que cuando Él juzga, siempre lo hace según la verdad. Y añade el apóstol, ¿piensas tú esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios? El hombre que se considera bueno tampoco escapará el juicio de Dios, porque dice la Escritura que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre tiene el único recurso, que es el de acogerse a la soberana gracia de Dios, acogerse a la infinita misericordia de Dios. Dice el apóstol, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El ser humano, tú que me escuchas y yo, podemos acogernos a la benignidad, a la paciencia y a la longanimidad de Dios, porque ellas nos guían al arrepentimiento. Pero ¿qué ocurre? El corazón del hombre está endurecido. Dice el texto, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por la dureza del corazón. El corazón del hombre está endurecido. Y dice el texto que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Un día nuestras obras comparecerán delante de Dios. Las obras no nos salvan, solo la fe en Cristo nos salva. El hombre no es salvo por obras, es salvo por la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero las obras sí tienen mucho que ver con el grado de condenación que un ser humano ha de recibir si no ha conocido a Cristo como Salvador. Y si ha conocido a Cristo como Salvador, las obras tendrán que ver con los galardones, con los premios que recibirán, con las coronas delante del tribunal de Cristo. Añade la Biblia, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. El bien hacer ahí tiene que ver con el identificarse con la persona de Cristo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. No hay excepción de personas delante de Dios. Dios no hace acepción de personas. Todo ser humano está en la misma categoría. Todos somos pecadores. Dice la palabra, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es declarado justo delante de Dios aquel que pone su fe en Dios, aquel que obedece el mandato de Dios de creer en Cristo Jesús para ser salvo. Una vez un hombre preguntó a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice el texto bíblico en el capítulo 2, versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia es algo que Dios ha puesto en el corazón del hombre, y esa conciencia le dice cuándo está haciendo lo bueno, y o si lo que hace es bueno o si lo que hace es malo. Y esa conciencia le reprocha si hace lo malo y le conduce para que el hombre ponga su fe en Dios. Dice el apóstol: en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El apóstol Pablo, cuando predicaba el evangelio, mencionaba el tema del juicio de Dios. El juicio de Dios formaba parte íntegra del mensaje del apóstol Pablo. Ahora, hay algo más en esta lección. Dice el texto también que Dios es justo en manifestar su juicio contra los judíos, porque ellos también se han rebelado contra Dios. Los versículos 17 al 29 enseñan eso. En primer lugar, Dios es justo en manifestar su juicio contra los judíos porque han desechado la ley de Dios. Y en segundo lugar, Dios es justo en manifestar su juicio contra los judíos porque han descuidado sus privilegios espirituales. Capítulo 2, 25 al 29. Pablo dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido en la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y añade el apóstol que el judío está deshonrando a Dios. Con sus labios proclama obedecer a Dios, pero con sus actos deshonra a Dios. Y luego el apóstol dice que el judío también ha descuidado sus privilegios espirituales, versículos 25 al 29. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. El judío había puesto su fe en el hecho de que era descendiente de Abraham y había sido circuncidado externamente. Pero Pablo dice que eso no es suficiente, que lo único que agrada a Dios es una fe incondicional en su persona, en la persona de Cristo, en la revelación que Dios ha dado a través de Cristo. Pablo dice: si pues el incircunciso guardase las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, porque no es el rito de la circuncisión lo que vale delante de Dios, es la obediencia, es la fe. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El judío quería dar a entender que porque había sido circuncidado ya era salvo, pero Pablo le aclara a todo judío que es imprescindible la fe en el Mesías. El rito externo de la circuncisión sin la fe en el Mesías no tiene valor de clase alguna. Es la fe en Cristo, la fe en el Salvador, el único Salvador de los hombres, lo que produce en aquel que ha creído el nuevo nacimiento. Jesucristo dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. La triste verdad del pasaje que hemos considerado es que Dios es el juez justo de toda la humanidad. Dios es el único que puede juzgar a la humanidad que está perdida en las tinieblas del pecado. No hay excepción. El hombre es esclavo del pecado y solo Dios puede librarlo de esa esclavitud. Dios es justo en condenar la maldad y el pecado, y es justo cuando pronuncia su sentencia sobre el pecador. Tanto judíos como gentiles son culpables de haber rechazado la revelación que Dios les dio. Pero Dios, en su misericordia, ha provisto el Evangelio de la gracia, para todo aquel que cree. Todo aquel que cree en Cristo y en su obra salvadora, en su obra expiatoria, es perdonado y hecho heredero de la vida eterna. El hombre está totalmente depravado, de pies a cabeza. Su corazón, su mente, su vida está corrompida por el pecado. La depravación total del hombre se extiende a toda la humanidad. Toda la humanidad está en pecado, yace en pecado y por lo tanto yace bajo juicio. Dios es justo. Al manifestar su ira contra el hombre, porque tanto judíos como gentiles se han rebelado contra él. Pero cualquier hombre, cualquier ser humano, sea judío o sea gentil, que viene a Jesucristo y le dice, Señor Jesús, reconozco que tú has muerto por mí. Reconozco que tú has pagado en la cruz el precio de mi rescate. Tú diste tu vida, tú derramaste tu sangre para salvarme, y tú has resucitado de entre los muertos, y pongo mi fe y mi confianza en ti para que tú me salves. Vengo a ti para pedirte que perdones mis pecados, que me des el regalo de la vida eterna, que me recibas, que me conduzcas al Padre, para que el Padre me declare justo. Todo aquel que hace eso, todo aquel que viene a Cristo, Cristo le recibe, porque el Señor Jesucristo ha dicho, al que a mí viene, en ninguna manera le echo fuera. Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y a pesar de la condición en la cual el hombre se encuentra, en el momento cuando venga Cristo y le reciba como Salvador, el Señor le salva. Porque es cierto que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conoce a Cristo como tu Salvador, querido amigo, para que tengas esa salvación preciosa y tengas paz con Dios y tengas la paz de Dios en tu vida. Que Él te bendiga.